La verdad es que hemos pasado días tensos y con, te diría que por momentos, cierta angustia y miedo, porque imagínate que yo estoy a 500 kilómetros, voy todos los meses una vez a visitarlos y a estar con ellos, pero por supuesto, bueno, estás lejos, ¿no? Entonces todo lo que sucede tal vez te da un poco más de miedo que si estuvieras al lado de ellos. Pero lo que pasó fue que la propia policía se enteró de que había un intento de, o sea, había dos o tres personas que estaban planificando secuestrar a mi papá. Y bueno, y entonces apareció la brigada antisecuestros, empezaron a investigar el tema, están todavía investigándolo, van a seguir con esto probablemente un tiempo. Yo en el caso concreto de lo que se está sabiendo y de lo que no se está sabiendo, de toda esa investigación, no me estoy metiendo por ahora hasta que ellos me digan, pero sí sé que están investigando y que es real, digamos, que sí hay que sí hubo esta gente planificando la posibilidad de secuestrar a papá. Y bueno, y ahí estamos, digamos. Ahora más tranquilos en el sentido de que están cuidados, pero por supuesto con la inseguridad que te genera el hecho de que esto podría haber pasado si no se detectaba estas conversaciones que se detectaron medio por azar y que finalmente eran reales, ¿no? ¿Tu familia ya está sabiendo, absolutamente todos los integrantes de tu familia están sabiendo de esta situación? Sí, por supuesto, te imaginas que estuvimos todos al tanto. Uh-huh. Lo tuvimos así como muy entre nosotros nada más, porque justamente la idea era darle a la policía la tranquilidad de que pudiera investigar tranquilos y sin ruidos y sin problemas, cosa que yo creo que van a seguir haciendo, porque si bien saben que esto fue real y que había personas que estaban conversando sobre esta posibilidad y que esas conversaciones ellos las escucharon, lo que todavía creo que no se ha podido saber es exactamente qué personas son y digamos dónde están y cómo iba a ser el modus operandi, digamos, tampoco exactamente. La verdad es que yo no sé bien cuál es el motivo de que hayan elegido papá, digamos, ¿no? Parece ser que incluso hay una sospecha de que las personas que estaban planificando el secuestro son por lo menos algunas de la PRIDA. Entonces, por eso yo, como todavía todo está en plena investigación, podría ser que uno de ellos fuera de la PRIDA. Pero te digo, esto todo absolutamente con pinzas. Se pudo saber que esto iba a pasar y se pudo abortar, obviamente, porque esta gente también, al ver el movimiento de la policía, te imaginas que claro. Hizo para atrás, ¿no? Seguramente. Lo que se sabe es que sí hubo estas conversaciones. Bien, bien. Eso sí se sabe y por eso la policía comienza a actuar, digamos. Si no, no hay, incluso hay una iniciativa judicial de la policía. La justicia también está al tanto y digamos, y esto comenzó a partir de esas comunicaciones que se escucharon. Pero me da la impresión de que esto no tiene que ver con la política o con que yo sea la vicepresidenta de la Nación. Me parece que tiene que ver con simplemente el hecho de haber elegido a mis padres en la PRIDA como podían haber elegido a cualquier otro. Me da la impresión de que también el hecho de que todos ustedes saben, y en la PRIDA se sabe que papá no está, digamos, con como estaba antes, ¿no? Tiene su enfermedad de Alzheimer y eso uh-huh. Obviamente también es un tema que se conoce. Entonces yo creo que tiene que ver más con eso que con que yo sea funcionaria. Lo que sí sé es que están tratando de dar con esta gente uh-huh. Y sobre todo porque es probable que en este caso fuera elegidos mis padres, pero en otro caso, digamos, pueden haber hecho otros secuestros. Sí, sí. No necesariamente deben haber empezado con esto. Seguramente son personas que hacen esto mucho más habitualmente de lo que uno cree. Entonces es importante que bueno, que se siga trabajando y se siga investigando con la justicia al lado para saber realmente si podemos llegar a dar con esa gente. Gracias a Dios ahora ya tenemos la justicia y la policía sobre el tema, con lo cual hay que estar tranquilos. Y bueno, y esperar que en algún momento podamos saber quiénes son estas personas para tener más tranquilidad, claro, aún, en el sentido de que no, de que no se sigan perpetrando este tipo de, por lo menos en esta bandita que se ve que existía y que estaba trabajando en estas cosas, ¿no?